cosas del mundo. ¿Cómo juegas conmigo para que no envejezca? Me gusta cuando cambias de un modo diferente en la misma mañana. Pájaros te siguen y es fácil entender.